Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Y así, como quien no quiere la cosa, hemos vuelto convocados por la memoria, por el asombro, convocados por los distintos géneros musicales, por los distintos tiempos, por la curiosidad, y el gusto de pasear por la música. Pasear por música muy diversa, porque en verdad lo que paseamos es por tiempo, por historias, es una excusa para recordarnos quiénes somos, para recordarnos quiénes no somos, para recordar lo que hemos olvidado, para recordar lo que no podemos recordar. Para todo eso, para recordar también lo que inventamos, es que nos juntamos a compartir música y a conversar de música, porque no es solo, bueno, pasamos unos temas y gracias por haber venido, no se trata solo de, conseguí este tema que no sé dónde está y nada más. No, se trata de recuperar otros elementos que están en juego y particularmente que generalmente están en el margen. Por eso es El Margen Sonoro. Y en esa tarea estamos Gastón Rodríguez y quien les habla, Gonzalo Hernández. Gastón, ¿cómo andás para este viaje por no sabemos dónde? Porque nadie sabe qué trae el otro. Nadie sabe. Bueno, primero, un placer siempre estar por acá. ¿Y cómo andamos? Bueno, andamos eso, con el disco duro, podría parecer, y también con el corazón ahí abierto a todo lo que viene, que siempre, de alguna manera, me parece que nos saca un poquito cambiados, y quiero creer, y he comprobado que es así, que nos saca, terminamos el programa un poco mejor de como vinimos en cuanto a temas como cierta curiosidad, cierto asombro y memoria, como decías ahí, que es característico del programa, y también cierto mecanismo de ejercitación de lo que sería que el mundo es ancho y ajeno, mucho más ajeno de lo que pensaba. Mucho más ajeno. Pero que tiene por ahí un horizonte a ser profundizado que invita. Sí. Y así que está, en esa dado forma, que la ignorancia es infinita, siempre es bueno tratar de ir un poquito más allá de donde está para que al menos nuestro mundo sea un poquito más grande. Sí. Menos chiquito, digamos. Claro, claro. Pero bueno, ¿por dónde empezamos? Para ya que la vida chiquito? La vida es breve y, bueno, de hecho estamos acá sin ponernos muy serios en algo que en realidad, como decía Chaplin, ¿no? Que somos aprendices, la vida es tan corta que no da para otra cosa. No da para otra que cosa. Para ser aprendices. Y bueno, y un poco de aprendiz de brujo, porque en realidad vamos a ir a un hombre que nacido en España, en la época, porque me estaba acordando ahora de Manuel de Falla, ¿no? Ajá. En la España, en la Cantabria, él es de Santander, era de Santander, uh-huh, de esa zona. Y bueno, pero en realidad él se afinca y su vida, como tantos, en ese puente invisible pero real de España con México. Ajá. Un poco como que aterriza en México, él es nacido al principio del siglo XX y a mediados del siglo, a las primeras décadas del siglo XX, en México hizo furor en muchos aspectos. Pero nosotros lo vamos a traer especialmente por una característica que tiene que ver con el programa de forma bastante entrañable y que en su biografía está resaltado. Él pasó a la historia, más allá de por ser un muy buen actor y que, bueno, era muy popular, muy querido en su época cantante, uh-huh. cantor, podríamos decir, bueno, está todo eso, pero aparte está en el momento justo, en el lugar indicado, como claro. dice, ¿no? Sí, sí. Porque una entrañable también o del margen sonoro como Consuelito Velázquez componía el tema que después va a ser el tema que hoy es más versionado de sí, la sí. cultura hispanoamericana de alguna que es Bésame Mucho. Sí, sí. Cuando se estrenó Bésame Mucho, ¿quién estaba para cantar ese tema? Emilio Tuero, que es justamente Mirá. El hombre del que estamos hablando. Era nacido en España, pero estaba en México ya desarrollando su carrera hacía tiempo. Y tiene esa cuestión del destino de decir, ¿te animás a estrenar Bésame Mucho? Y bueno, eres compuesto por una compositora que ya empezaba ahí a tener sus primeras luces, pero que en realidad había compuesto esto a los 16 años. Claro, era muy jovencita cuando lo Claro, compuso. Era una apuesta. Pero sí, el tema... Dale, yo te lo canto. Dale. Año 1941, ¿no? Sí, sí. Imagínate cómo decirle al pibe, yo te lo canto. Yo te lo canto, ahí va. No vamos a escuchar eso. Le doy una alegría y salimos de esto. Ahí va. No vamos a escuchar eso, pero sí porque quedó pendiente. Yo después uh-huh. escuché la otra vez un poco de rebote. Una reedición, una reemisión en Radio Uruguay Online del programa sobre versiones que incluía Bésame Mucho y hacíamos mención sí. a y dije, vamos a engancharlo, pero claro. no por el tema ese en sí, sino a él, cómo era en realidad. Entonces, uh-huh. porque me vino mi curiosidad de decir, a ver qué otras cosas hacía. Claro. Y canta acá un tema que lo escuchamos en el cantor, ese cantorazo argentino que era Charlo, en un momento claro. que es el tema Nostalgias. Un tema bien rioplatense de alguna manera, cantado sí. en México, año 1940 y poco debe ser esto. Y entonces está Emilio Tuero interpretando Nostalgias en un México de México DF sería. DF. DF muy rioplatense. Así que nos vamos hacia ese tiempo, hacia el lugar, con el cantor que supo estrenar ese tema tan emblemático de la cultura hispanoamericana, pero que también cantaba estas cosas. Quiero emborrachar al corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, para borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, ¿por qué causa siempre mía esta cruel preocupación? Quiero por los dos mi copa alzar, para después poder brindar por los fracasos del amor. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablara de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Y me bandoneón tan feliz, quizás a ti te hiera igual algún amor sentimental. Llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas. Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarlo de una vez. Quiero emborrachar al corazón para olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recordar. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablara de amor. Hermano, Yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Una forma de cantar que seguramente uno diría ya no corre, trata de cambiarla, pero muestra así una postal de época y muestra sobre todo una forma de hacer diferente también una música rioplatense, de transformarla en más orquestal, más manteniendo los momentos de las cadencias de mayor dramatismo, digamos, pero esas cosas de cómo se van versionando, ¿no?, las músicas y van dando lugar a otra cosa, quizás a un tipo de música más más cercana a México que a lo que era el Río de la Plata, esa nostalgia, digamos. Sí, ¿sabés qué me hace acordar también a algo que también anduvo en algún momento el margen, que eran lo que le llamaban en Estados Unidos los crooners? Claro. Los cantores aquellos, de repente algún amigo que amiga que no estén escuchando, los crooners eran los que cantaban al estilo Bing Crosby, ¿no? Sí. En el sentido susurrante. Susurrante y con una cosa más envolvente. Como cantando bien pegados al micrófono. En las animaciones, en los dibujos, siempre aparecían, cuando, yo qué sé, si veías un dibujo de lo que fuere, y aparecía un cantor, aparecía con que el micrófono bailaba con sí, él, sí, ¿no? Sí, sí, claro. Era, sí, ¿no? Sí. Como que se inclinaba. Había una cosa melosa. Melosa, si sí, se quiere, sí. En esa... Es susurrante, sí, está sí. Susurrante, sí. Más del casi del galán. De, ¿no? Sí, hay algo de galán. ¿Sabes en que hace no mucho volví a ver la trilogía del Padrino? Ajá. Y el cantor asociado así a la familia Corleone es un cantor de esas características. De esas características. Y empieza y canta, lo presentan en la primera escena de un casamiento. Sí, sí, sí. Claro. Y cuando va a cantar, todo ese grito es porque en realidad toma esos micrófonos, aquellos hexagonales, medio romboides, así. Sí, sí. Y canta de esta forma. Bueno, ese sí, hombre sí. Estaba ahí cantando, cuando no, un tema que se llamaba Bésame Mucho. Ahí está. Bueno, seguimos el viaje, por supuesto. Seguimos en el viaje y voy a una deuda porque dije que iba a hablar de ella, de la hermana de Cab Calloway. Ah, claro, ¿no? Mirá que... En el programa anterior habíamos tenido al hermano cantando su famoso mini de Mucher, donde él dice que en algunas entrevistas que él inventó esa cosa del jide, jide, jide, que eso lo inventó un día que se olvidó sí. La letra en un ensayo y quedó y fue jugando con eso. Una onomatopeya, ¿sí? Sí, pero en verdad... Su hermana había publicado ya un disco ese mismo año, un poco antes, sí. Donde jugaba con eso apenas entra la canción. ¿Ah? O sea, la hermana de él siempre tuvo mucho, mucho ascendente sobre él, ¿no? Le tomó prestada, como quien dice una frase. Claro, a ver, la hermana nació en 1902, murió en el 78. También los padres le permitieron estudiar música, pero no tenían pensado que ella siguiera el jazz, menos siendo mujer, y menos que se dedicara a la música siendo mujer. O sea, claro. Nada de eso estaba pensado en la familia. A ella le picó el bichito de la música y le picó el bichito de ser directora de orquesta. Fue la primera mujer que tuvo una orquesta totalmente masculina. ¿Qué disparate? Estamos hablando de desafíos de los duros, de los difíciles. ¿Por qué? Bueno, porque ya no se consideraba que una mujer se dedicara a la música y a cantar, porque los lugares donde había... Yo no recuerdo ejemplo de el caso, no conozco. No, realmente, yo no sé si es la única, seguramente no, pero debe ser de las pocas, porque mujeres que estén al frente de... orquestas totalmente masculinas. Imagínate en ese mismo tiempo el Río de la Plata, una orquesta de tango dirigida por una mujer. Eso no. Se venía abajo todo, Se venía abajo creo todo. Creo que no hay casos. No, vos sabés que no sé. Sería lindo ver, porque, a ver, seguramente hay algún caso lateral de esos que no llegó a nada ni fue muy conocido, que tal vez duró poco, pero habría que ver. Con el tiempo, cuando ya después su orquesta se desarma por diversos motivos, ella intentó volver al ruedo con una orquesta femenina porque en posguerra las orquestas femeninas de mujeres tenían mucho éxito. Tampoco dio mucho resultado, obviamente no tuvo la llegada del hermano, pero... sin duda fue una figura, sin duda tuvo mucho peso en el hermano y sin duda tuvo ese destaque de haber sido una mujer que además también como directora de orquesta también cantaba. Entonces, sí, y vos decías ahora que dijiste que en realidad que fue en el programa pasado cuando que él mismo valoraba que, de una manera. Sí, claro, él dice, ¿qué pasó cuando en algún momento ellos deciden jugarse por la música, van a Chicago? La hermana ya había estado en Chicago, por eso fueron a Chicago, y la hermana ya tenía un nombre en Chicago, tanto que durante bastante tiempo ella ganaba más que él. ¿Ah? Fue después, en el 31, cuando lanza ese disco, que se destapa su fama y obviamente pasa como a la estratosfera. Pero en principio... la que estaba más reconocida en el medio era la hermana. La hermana, ¿ah? Claro. Blanche Calloway, que en el 31, un poquito antes que el hermano, lanza este tema que se llama A Crazy Song con su orquesta masculina y donde empieza abriendo también con ese scat que después va a tener el hermano, que va a ser muy... va a dar mucho que hablar en la época. Muy característico. Porque después algo de esto, no exactamente con esas sílabas, pero algo similar va a retomar el dibujo de ¿cómo es? De Betty Boop. Betty Boop. Betty Boop. Y ojo, porque eso va después a dar bastante lío en términos de quién pertenece y qué. De eso vamos a hablar en otro programa, pero ahí hay toda una historia, un juego sobre estas cosas del scat, sobre cómo andaban o deambulaban en la época estos giros, estas formas de decir, que tal vez eran mucho más generales, que tal vez eran más levantadas no solo de tal o cual artista, sino que andaban en otras bandas y en otras cosas, porque seguramente era mucho más el contexto permitía mucho más que se permearan estas cosas, y no era solo invento de fulano, de mengano. Sí. Así que vamos a escuchar a Blanche Calloway, esa hermana casi desconocida, porque no es el nombre que nos ha llegado, porque no la tenemos como uno de los nombres que uno citaría, haciendo A Crazy Song con su orquesta masculina. De estas cosas también habla, decís, hoy en día todo el movimiento de feminista y todo eso, de cómo qué difícil, ¿no? También en un tiempo, ¿no? Digo, para una mujer, muchas veces imponerse en un ambiente. El problema es que en su época y en su entorno tuvo llegada, pero después en la memoria queda como... Claro. Desaparece. Sí. Queda solo el hermano y ni siquiera queda mucha mención de ella. Es como... Hay algo raro en la memoria que no, no tiene que ver solo con recordar. Una memoria selectiva. Sí. Hi, hi, hi. Hi, hi, hi. Hoody, hoody, ho. Hoody, hoody, ho. Say, Blanche, what is wrong? Nothing, boy. It's just a crazy song. Thank you. chirping, oh, you crazy birds. Gotta keep your voice in trim. Wow, wow. Just what I crave. I want some, you know what I mean. So come on, let's misbehave. Now if you want to see me through, baby, here's what you must do. Hi, hi, hi. Oh, you're a wow. Oh, do it now. Oh, good and strong. You're gonna make me cry. Oh, you know how. You start fooling round. Oh, can't see the fix I'm in. Gotta turn my damper down. Yes, indeed, Ray. That boy is from the beanery. Oh, oh, oh. Just crazy song. Como decía aquel, una mujer de armas tomar, porque se supo, evidentemente, escuchándola con toda esa, aparte de esa picardía que tienen y bueno, y ese juego humorístico que se nota que es más allá de entender o no lo sí, que están sí, diciendo. Pero esa cosa de está, desde que están jugando, se nota, jugando, se nota. Pero también esta mujer, cómo imponer su su voluntad en cuanto a lo que quería hacer. Organizando un grupo masculino en esos tiempos. En esos contextos. En esos contextos. Porque recordemos, no son solo los músicos, es el público. Es el público, es los que te dejan actuar o no en el lugar donde se puede tocar, en el lugar de donde están las orquestas, en los boliches, en las. No es tan simple. No es tan simple. Sí, que bueno, debe haber sido una mujer con un carácter así como. Ups, sí. Correte porque te lleva puesto si no te corres. Correte porque te lleva puesto. La verdad que bueno, y se nota la fuerza que tiene en las vocalizaciones, en las cosas que hace, se nota que tiene mucha potencia y que lo hace disfrutando de una manera increíble. Sí. Es el margen sonoro que nos permite andar un día determinado del programa número 161. Exactamente. Y que es un día que puede ser cualquier día, lunes a domingo, elijan el día que quieran. Elija el día, la hora. Ahí está, a cualquier hora. Y usted, el planeta donde lo quiere escuchar. Y el planeta donde la quiere escuchar, que me hace acordar un tema de Maine Dermo, que dice, y vos guardás tu planeta como que tiene otro planeta. Como tiene el otro personaje planeta. Tiene otro planeta. Otro planeta. Fuera de la ciudad. Como claro. Que vos tenés un planeta fuera de la ciudad. Y bueno, en este caso, esta mujer evidentemente tenía muy claro su sistema solar. Porque muy claro. Bueno, y vamos a hablando de pioneros, pioneras en este caso. Uh-huh. En este caso, pioneros del sonido que en realidad después se iba a firmar. En este caso no está tan claro, pero ya. Por lo que estuve viendo, más que por lo que estuve escuchando, por lo que estuve viendo en leyendo crónicas de época, leyendo un poco la historia de un género que es la música disco. Ajá. Música disco, y que, bueno, un poco tuvo su apogeo en los años 70, pero que, bueno, esa mezcla, para definirlo así de forma medio básica, es como una subcultura, está definida un poco así. Sí. Que no era el rock, no era el pop de esa época. No. Sino que viene de todas estas influencias afroamericanas, pero también en una subcultura que juntaba una tímbrica nueva que empezaba a aparecer, que era la de los teclados, la de baterías de alguna manera, discotequeras. Sí, los lugares bailables comenzaron a ser de otra manera. Hay mucho de la subcultura gay, sobre todo, que estaba muy involucrada. Gay, afroamericana, con hispanoamericanos también. Hispanoamericana, que sí, tenía que ver sí. con, digamos, ya no eran los viejos salones de baile, eran otra cosa. Encontraron lugar. Y había una posibilidad sí. de encuentro sí. diferente. Entonces tenía que ver también, no solo con un fenómeno musical en el sentido más, más ligado a los sonidos musicales, sino que era un fenómeno musical en términos de un fenómeno social, digamos, ¿no? O sea, está lo social, lógicamente, primero, claro. y lo musical es, aflora. Con respecto a esta, y en este caso es simplemente que de esta agrupación que nace en Filadelfia, y es en Filadelfia donde hacen su base, como quien dice, él se llama Harold Melvin. And the Blue Notes, o sea, y los Blue Notes. Sí. Harold Melvin y los Blue Notes, generando muy pegado a los comienzos del 70, finales del 60. Después vendrían las propuestas todas estas que Donna Summer, Village People, todo que es más la música disco. Pero esto es anterior. Esto es anterior. Y todavía. No sé, hay mucho también de hacer cuerdas, o sea, al estilo clásico. En un programa escuchamos hace poco que vos trajiste una banda que sonaba impresionante, que era la banda Chic. Sí. Haciendo Le Freak. Le Freak. Y que tienen también ese color. Unos añitos después, eso era del año 78. Sí, sí, esto es de la. Esto es como de la primera parte en que todavía está entre el jazzero de Platters y se va a una cosa más. Hasta ahora que decís de Platters, los plateros, eso es como hasta un vestuario muy vestuario característico. Particular, muy característico. Bueno, vamos entonces con Harold Melvin and the Blue Notes. Haciendo este tema que en realidad estamos aquí con el nombre, el tema se llama The Love I Lost, o sea, el amor que perdí. Claro. El amor que perdí, que es uno de esos temas emblemáticos. Gang for Harold Melvin and the Mighty Blue Notes. Without you, my life is so dead. I'm Los sonidos característicos de la música disco, el ritmo, el pulso constante que tiene que ver también con el baile, un cierto sonido agudo atrás, ¿no? Esos momentos guitarras que están emparentadas con el funky, pero sí, con otra forma de tocarse. En la disco aparece mucho esas orquestaciones al estilo que estuviera, como si estuviera Paul Muriat en el fondo, ensayando. Exactamente. Está ensayando junto. Hay algo así en ese tono, ¿no? Bueno, Malvicino, que decíamos. Bueno, sí, es que tiene que ver con esas, con esa época. Esa época del gusto, porque bueno, hubiera unos violines de fondo. Totalmente, ¿no? Raikkonen, todas esas orquestas que van a venir. Yo lo asociaba un poco en el mundo blanco, como que dice, a un Tom Jones y toda esa gente. Totalmente, claro, pero es que Tom Jones, los Bee Gees, todo eso, son parte de una industria que, como hizo con Elvis Presley, puede evitar la parte más complicada, que es la parte afro, seguía siendo aún en los 80 y con libertad, que la nena no mire tanto. Exacto, que no me siga esos modelos. Que no me siga a Bill Haley y sus cometas. Claro, decir, que me siga otros modelos que sean más más... Elvis es un poco zafado, pero es de los nuestros. Pero es de los nuestros, blanco, sí, por lo menos. Claro. Perdón, por si hay alguno distraído, nosotros estamos con esto haciendo un poco de ironía, ¿no? Exactamente. Porque nos parece que efectivamente la industria y la cultura ha borrado o borroneado y ha negado la tradición y ha negado la base de donde después va a surgir lo otro. Porque lo otro no es que surge la nada, no es que los Bee Gees aparecen yo conozco gente que los Bee Gees le han impactado en su momento, pero no tiene idea de cómo todo esto se basa en otros grupos, en otros montones de grupos, en otros montones de músicos. El otro día, reunión que han quedado atrás. Y Uruguay, el otro día en una reunión, estuvo bárbaro y todo, con gente del coro y otro coro. El director de nuestro coro decía una cosa, decía, acá la murga empezó a asumirse como tal, como propuesta popular, cuando lo empezaron a cantar los universitarios. Lo otro era el mundo de los tipos que están afuera. Afuera, lo otro es, eso lo hace esa gente rara. Esa gente, y hasta cierto punto le permitimos unos días en febrero. Exacto, pero... Pero no, la murga, como expresión popular, vos decís, está lo mismo el candombe. Sí, pero lo mismo el candombe. La historia de la música no es la historia de simplemente quién pega más o pega menos. Atrás hay otros elementos que no son meramente de música, que tiene que ver con esto, que tiene que ver desde posturas más o menos racistas a posturas más o menos de qué grupo llevan la batuta y se hacen con. Recordemos que lo mismo ha pasado con la música tropical en Uruguay. Bueno, la tropical es de las expresiones en las últimas décadas. Claro. Que empezó a pasar eso. Que empezó a pasar eso. Luego que ciertos grupos la tomaron. Sí. Bueno, empezó como a... Pero toda la historia anterior queda negada, queda borrada, queda como que no existe. Queda como... Bueno, está bien, eso fue como un ensayo, esto empieza acá. Y me dice, no, mirá, en verdad, incluso hay cosas más ricas allá atrás que se han dejado de lado. Y ha pasado en general. Lo de pasó Blue con Note el tango, es ¿no? Uno. Pasó con el tango. El origen pasó con el tango. Es decir, en general con las expresiones culturales, particularmente la música, ese es un efecto muy claro, sí, sí, muy visible, muy comprobable. Es como que si vas a dormir, que duermas, dormís del portón para afuera. Exactamente. Y después te hacen pasar... Bueno. Y te sirven un café, quién sabe cuándo, ¿no? Yo ahora me voy a ir a un grupo... Lo digo yo que no tomo café. Yo ahora me voy a ir a un grupo que creo que todavía sigue... funcionando. Sí, esto fue en el 2012. Pero no diría, mire, podríamos comentar o alguien podría creer que los hermanos Calloway eran tan geniales que inventaron ese tipo de scat y de cosas como si fuera puramente algo salido de la nada. Generación espontánea. La generación espontánea. En verdad hay una tradición afro que... también rescata claro, eso. Claro, claro. No, es decir, no viene de la nada. Yo voy a ir a un grupo que si bien es mayas ahora, que África. Claro. Porque ya son ya de pura... Porque te improvisan, vos escuchás cualquier... Lo que te parezca funciona. Él necesita hacer lo que aparente, entre comillas, estaría escrito, pero después hace lo suyo. Pero después hace lo suyo. Yo voy a ir a unos hermanos. Sí. Son de Benín. Un país que no hemos estado. No. Esto se lo debo a alguien que se llama Nelle Nita. ¿Cómo Nelle? ¿Nelle? Nita. Mirá, Nelle Nita. Bueno, un saludo, porque la verdad que... Que de Benín, que me sopló este grupo. Y yo lo había escuchado, pero después que escuché... Qué bueno, lo mirá. Enganché con los Calloway y dije, mira, hay cosas que podrían estar vinculadas. Y que le hubieran encantado a los Calloway, ¿no? Sin duda. Benín fue una antigua colonia francesa, otro país que no tiene costa, que limita con Nigeria, Burkina Faso y Níger. Hasta el 75 se llamó Dahomey, ahora se llama Benín. Mirá cómo uno se... Sí, claro, se uno va. Tiene los viejos nombres de cuando... No, más, sí. Y cuando uno tenía los diccionarios que tenían las banderitas atrás... Ellos dicen, la banda oriental en Uruguay. Claro, exactamente. Y la celeste es lo mismo. Es lo mismo, es lo mismo. Este grupo se llama, acá tengo un problema de pronunciación, se llama Los Hermanos Gedegunge o algo así. Tata, pero... o como se llame. Sí, sí, como... La lengua oficial es el francés. Obviamente pueden parecer estos solo restos de colonialismo, pero en verdad también en países multiculturales, a veces tener una lengua... ¿colonial? Sí, claro, una lengua así soluciona a quien le damos prioridad dentro del país, ¿no? Porque las distintas culturas también están en conflicto, por decirlo así, por ver quién es más hegemónica. Sí, sí. Entonces, claro, las soluciones nunca son buenas, pero bien, esto es lo que ha pasado. Entiendo. Sí, sí. Ellos son cuatro, a veces en algunos videos aparecen cinco. Lo que pasa es que, no quiero ser malo, pero ellos podrían ser... Y entre 4 y 145. Es más o menos. Ahora te explico. Más o menos. En verdad no, siempre son 4, a veces son 5, pero ¿por qué digo esto? Bueno, es que hay una cosa muy particular en este grupo. Ellos son hermanos. Y entre sus misiones culturales, por decirlo así, que ellos se han puesto, es transmitir la cultura de Benín, pero en particular la cultura vudú de Benín. Claro. Y... ¿Por qué? Porque efectivamente en Benín es el origen de la religión vudú, el vudú que luego se va a dispersar por América y por el Caribe. A nosotros nos llega porque, por un lado, medio más relacionado con la magia, ¿no? Con la magia negra, ¿no? Claro, llega por ese lado. En verdad, esa es... La versión última. O la mala prensa que se le hizo a la religión. La que aparece en una revista de Paturucito. ¿Tú? Claro, sí, la mala prensa, sí. La prensa que dice, mirá que esa gente es rara y hace cosas siniestras. Siempre aparece primero los miedos a lo diferente, ¿no? Exactamente. En verdad, hay dos dos grandes religiones, la cultura orishá y la cultura y el vudú. Orishá. ¿Ah? El vudú tiene en Benín un peso muy fuerte, uh-huh, tanto que ellos son hijos de quien fue el líder supremo del culto vudú. ¿Ah? Y esta persona tenía 35 esposas y 145 hijos. Ah, por eso. Por eso te digo que puede ser. De, seguramente algunas son mujeres, pero digamos, podría, si son los hermanos tanto, podría sumarse un montón. 300 nietos. Seguramente, no sé si sabía los nombres de todos, me parece que era a todos decirle mi amor, que quedamos bien. Bueno, en nuestra cultura occidental, en otro tiempo probablemente. Había tipos que decían, tenían su matrimonio oficial y tenían 4, 5, 6 con hijos incluidos en otros lados. Pero no reconocidos. No reconocidos. No, acá está todo reconocido. Ellos quieren llevar esa cultura, o por lo menos aggiornar alguna de esas cosas y en términos de música transmitirlas, llevarlas adelante. Ellos han ganado algunos premios. Hay un Cora Awards que se entrega. ¿Cora por el instrumento? Sí, ¿no? Se llama así. Ah, Cora Awards por que, premios. Por premios que entregan premios especialmente a, por ejemplo, algunas propuestas musicales. Particularmente, ellos han ganado un par de veces el premio al mejor grupo musical tradicional. Mirá, ¿ah? Una de las veces que lo ganaron fue en el 2012, de donde sale este tema. Este tema. Este tema. Tienen 22 años de carrera cantando. Epa, y llevando adelante esta música. Así que vamos a escuchar un tema que se llama algo así como Fuego del Bosque. De estos hermanos Gedeung, o como se llamen, lo que vamos a escuchar proviene de alguna manera de esas tradiciones vudú. De la tradición vudú. Bueno, primero, bienvenido, Benín, a un margen sonoro que cada vez que recibe un nuevo lugar, de alguna manera se siente un poco más. Menos solo. Sí, un poco más en paz con lo ancho y ajeno, ¿no? Man. Contagiarse, uno diría el mundo temeroso, quédate en casa y todo eso, diría, ojo con eso, no lo escuché porque te podés contagiar. Te podés contagiar. Y uno diría, desde otro lugar, ¿cómo no contagiarse de esta vitalidad? Porque es nada, tiene que ver con la enfermedad y con... Impresionante. Qué vitalidad, ¿no? Y qué también con excelencia en su rubro, ¿no? Sí, sí. Que tanto parentesco que hacen, tiene con lo rapero, ponele... Por ejemplo. Yo pensaba en un recital de esto y Billy Preston y ¿sabes qué? No aguantás... No llegás. A las 11:30. Te sacás en camilla. Claro. No, realmente, nunca bajaron. O sea, empezaron a mil y nunca bajaron. sostener eso durante tanto tiempo realmente implica estar muy compenetrado con, es decir, realmente tiene que ser muy natural, honesto en un cierto sentido, porque no lo podés mantener como actuación, digamos. No, le sale, o sea, es propio de ese mundo. Impresionante. Sí, el video que vimos tenía cosas que tenían que ver con la magia, con cosas, seguramente hay muchas cosas de la tradición vudú, hay muchas cosas de las creencias en espíritus, creencias en la forma de relacionarse con el punto es esa intensidad y esos juegos vocales, ¿no? De contestación y de que a veces pasaban por palabras, que a veces pasaban por sonidos. Uh-huh. Un juego que es viejísimo, sin lugar a duda, que no lo inventaron los Calloway, pero que también tiene como muchas formas de hacerse. Sí, sí. Y que encuentra también acá en Benín, en este grupo de cantantes de la tradición vudú, una forma de expresión bastante particular que para nosotros está totalmente al margen, digamos, ajena. Totalmente al margen, y bueno, Benín como un lugar también que uno abre así los ojos, como sí, diciendo, sí. ¿De qué me estás hablando? Pero bienvenidos a Benín, y de allí nos vamos a una Nueva York, el distrito de Queens. Nueva York se divide, si mal no recuerdo, en 5 distritos: Brooklyn, como es Manhattan. A ver, no tengo idea. Me acuerdo, mirá, Brooklyn, Manhattan, Staten Island, y el famoso barrio El Bronx. Y Queens, que es este distrito. El que vamos ahora a esta banda, porque ahí surge una banda que es de las pioneras de un movimiento que diría, capaz que la respuesta, y bien dicho el fallido, es contestatario del propio rock and roll. O sea, rock and roll surgido en los 50, venía años 60 mediante, se fue complejizando. Y esa complejidad llevó las propuestas del rock progresivo a muchas otras, o a varias que iban por ese lado, de decir el rock sinfónico, esto, lo otro, y esta gente pateó el tablero y dijo, no me gusta esto, no me gusta que se haya puesto tan, los epítetos, los calificativos de este movimiento eran mucho más duros, porque era el movimiento punk, y el movimiento punk en esos años empezó a golpear la mesa, como decir, vamos a volver a las raíces de lo primitivo. Uh-huh. Esta es una banda de las pioneras de ese sonido. Uno lo escucha al día de hoy y claro, qué vivo, diría mi abuela, qué vivo. Con el diario del lunes o con el diario del siglo XXI, en el 2024 uno diría, ah, mirá qué básico que suena todo eso. Pero había que estar ahí. Y en ese contexto. Encontraron cierta identidad en un sonido duro, básico, contestatario, bastante agresivo en algunos momentos, pero necesario para esa gente que vivía esos momentos. Así que vamos a esta banda que se llama, muy conocida, que se llama Los Ramones. Claro. Ramones, y que ellos se bautizan como, se ponen Ramón a todos los apellidos, como si fuera Gonzalo Hernández Ramón, el otro Ramón, todos Ramones. Y hacen estos temas de 2-3 acordes y más no le pidas. No quieren más. Así que no les importa Ramones más. Me llevé cierta sorpresa porque está salidos del distrito de Queens, que es está simplemente un lugar ahí en el mundo, pero aflorando ahí algo que era un movimiento que no solo estaba pasando en Estados Unidos, también surgió en Inglaterra, en Europa en general y en otros lados. Humildemente yo, desde el barrio que vivía, la Plaza Viejo Pancho fue un lugar, un centro de reunión de los punks de Montevideo. Mirá. Que era la Plaza Viejo Pancho, que había sido centro de reunión de otros movimientos sociales, después fue de grupo de candombe, de murga, de esto, lo otro, pero en ese momento histórico, en Uruguay fue a principios de los 80, era los punks, se reúnen los punks, y en el barrio era como que decir, están los punks, ¿sabes? Entonces estaban 30, 40. Están los raros. Los raros. Con los vestidos, los pelos, no sé cuánto. Y para la gente más joven y todo, para nosotros, yo que no era punk, o andábamos por ahí, la verdad que no nos preocupaba. Estaban los flacos ahí, no molestaban a nadie. Pero en el barrio era como, imagínate, ¿no? Sí, el imaginario general era. Vas a ir por eso. Sí, claro, el barrio de los adultos. Bueno, trata una referencia nomás montevideana hacia un movimiento que dio claro hablar en su momento y tenía una de sus bandas, Ramones. Yeah. Ramones, otros que no bajaron nunca, digamos, ¿no? Bueno, se venía siempre venía, en ese mismo, así de, que están compitiendo en no bajar. Estaba tocando en la azotea. Sí, no, así mismo. Nos mantenemos en el mismo ritmo. Que creo que obviamente la virtud de esta música no es musical. Lo que hay es generalmente el tipo de baile, el pogo, la forma de descargar energía, la forma de encuentro entre y en cierto sentido una cosa de salirse de los estándares, ¿no? Ese es el una punto. Que solo encuentra, me parece que lógica y ta, es en ese periodo histórico, por esa situación, pero en realidad. Uno lo escucha de hoy, yo te decía fuera de... Ese es el punto. Y lo ve como algo que evidentemente solo encuentra sentido en ese tiempo, en ese... esa es la sensación. Para, lo decimos, gente que a lo cualquiera de los dos nos encanta el rock and roll en muchas manifestaciones. En muchas versiones, en muchas cosas, no se trata de... Y dentro del punk hay otras. Hay otras, hay... Quizás el grunge es como más... A mí, por ejemplo, me gusta mucho The Clash, ponerle cosas que... Pero es un poco diferente, es inglés, ¿no? Es inglés, sí. A mí realmente The Clash nunca pude hacer que me gustara, pero... A mí me atraparon con dos o tres temas, soy fácil, ¿eh? ¿Sabés cómo decía aquel? Y vos que dicen que sos, no sé qué, una persona difícil. No, yo soy facilísimo o soy imposible. No soy imposible, claro. No me gusta nada. O, che, qué bueno esto. Me gusta todo. Sí, creo que tiene que ver, mucho que ver con una época, con una cultura atrás que proponía ciertas cosas, que exigía ciertas cosas. Que pensaba en esas cosas de hay que estar muerto a los 25, quizás es un poco patético cuando se retoman estas cosas como decorado, ¿no? Porque, digamos, no podés tener 60 y cantar esto, no podés tener, ¿no? Es decir, hay cosas que tienen que ver con una cultura y con una contracultura en un momento particular de la sociedad, que obviamente en Inglaterra tuvo que ver con eso. Después hay cosas que se toman a veces hasta como modas retro. Pasa también con expresiones, hay otras expresiones dentro de toda la rama de lo que viene a ser el heavy, que también pasa que el tiempo les pasó la factura, en el Totalmente. Sentido de decir, sí, sí. Vos decís, propuestas que tienen una musicalidad... Y otras que en realidad solo encuentra sentido en su tiempo. En su tiempo, en su momento y nada más. Y después repetirlo es como estás... Ha pasado con todas las expresiones de la historia. Con todas las expresiones, en todos los momentos. En este caso, porque nos detuvimos acá con De Ramones. Sí. Yo ahora me voy a ir a una cosa bien diferente, a un grupo de los fichados por la Real World. Un grupo de los fichados por Peter. ¿Por Peter? Claro. Por el gran Peter. Ah, mirá, ellos se llaman Nueve Bach. ¿Nueve Bach? Nueve Bach. El punto es que Nueve. Sí. En verdad, ellos son escoceses. Y Nine, el término, por eso ponen nueve, se parece en la pronunciación a la palabra abuela. Y Bach. Abuela. Y Bach es un término que significa poco, pero que también se usa como un término afectivo, querida abuela. ¿No? Ah, mira. Una cosa así. Vos llamas nueve Bach. Yo también cuando miré digo. Nine Bach. Y empecé a escuchar y digo. ¿En qué lengua? Lo de Bach. ¿En qué idioma? Lo de Bach, ¿dónde está? ¿En qué lengua? En gaélico. No, el antiguo... Sería Nine Bach. Claro, la antigua lengua escocesa, galesa. Sí. Tuvimos a Bonnie Tyler. A Bonnie Tyler y hemos tenido, ¿te acordás aquella arpista O'Hara que también cantaba? Y un montón de cosas. Muy bueno. La banda se creó en el 2005, la creó una pianista y un guitarrista. Se conocieron en un pub. Encontraron que tenían muchas cosas en común y que valía la pena enamorarse y hacer una banda. Y se enamoraron y hicieron una banda. Comenzaron en el 2009, lanzaron el primer álbum, todo con canciones gaélicas. Y ya para el segundo, Don Peter dijo, vengan acá a grabar. Estamos hablando ahí a principios del siglo XXI. Sí, estamos hablando de ahora, de estas décadas, digamos. Mirá, qué personajes. De estos últimos 20 años, digamos. Sí, sí. A ellos les interesa generar climas, no tienen... Sus letras no son letras ni sobre el amor, ni sobre el desamor personal, ni nada de eso, es siempre sensaciones y cosas, pero relacionado con la vida en general, no con a mí me duele, sí, sí, ¿no? Sí, sí, una cosa más general de relacionamiento con el medio, con ¿viste que los árboles, en muchos temas, más allá del margen sonoro, que uno cada vez que conoce más canciones, los temas que enfocan más hacia lo clásico tienen mucho que ver con esa sensación existencial. A veces, viste que vamos hacia cosas que tienen más que ver con cómo me siento yo en la naturaleza, en el medio. Exacto. Más allá de te quiero, me quiero, no me quiero. Exactamente. Hay una relación sujeto-naturaleza, sujeto-entorno, pero que no pasa por mí, yo... pasa por otros lados, es como otro lugar. Sí. Ellos incorporan cosas, instrumentaciones y estilos que no son totalmente gaélicos. Sí tienen el idioma y la temática como un enclave bien fuerte, pero obviamente tampoco están como en una trinchera ¿no? inexpugnable, sino que simplemente son gente joven que quiere retomar ciertas raíces desde los lugares. Yo la verdad que no tengo ni idea, no los conozco. Y, sí, yo, y lo, me decís la relación esa con Real World. Yo los conocí así apenas hace una semana. Los vi por ahí, empecé a buscar, digo, ¿esto qué será? ¿Qué es? Mirá, sobre todo porque cantaban un tema que se llama Farewell y tiene dos F al principio. Entonces dijo, espera, esto no puede ser inglés. ¿Dos F's al comienzo? Claro, esto no puede ser inglés. Espera. Nunca vi dos F's. Se llama Farewell y tiene dos F al comienzo. Entonces dije, acá hay algo raro, espera, vamos a buscar. Y ahí me enteré que eran... digamos, rescataban la tradición gaélica, que claro, empiezan a como otras cosas jugar. Sí. Y también ahí me enteré que, obviamente, el oído de Peter Gabriel dijo, vengan para acá, Vengan para acá. Ustedes no sé son de los míos. Qué interesante la. Claro. Sí, sí. Peter Gabriel tiene una cosa dentro, más allá de ser, te podrá gustar o no, como artista, lo que si quieras, que hacía, que me parece de esas cosas, que el tipo lo que más quería hacer siempre, por lo menos me llegaron esas, de que era hacer cenas o reuniones, claro, viniendo gente de distintas partes del mundo y todo, y juntarlos. Juntarlos a que a ver a decir si salía algo ahí. Que el loco decía que eso era lo que más lo seducía. Sí, sí. Me hace acordar a aquello de Olmedo que le decían qué es lo mejor de ser Alberto, Alberto Olmedo, está bien dicho. Sí, sí. Y él decía... Yo lo que quiero es juntarme con la gente que me parece talentosa, muchos son mis compañeros, a claro, conversar y a cenar. Claro, y que ahí aparezca algo. Que ahí aparezca cosas. Eso es lo que... Y vos decís, ah, se está poniendo para agradecerle a los compañeros y eso, pero en realidad los tipos son así. Claro, no, claro. Claro. En esa lógica, digamos. Sí. Alguna vez la cantante ha dicho, mire... Para poder ser escuchado en este mundo de música angloamericana dominante, tenemos que ser únicos. Entonces vamos a hacer algo diferente. ¿Mirá? Y tratan precisamente de hacer algo con ciertas diferencias, por lo menos anclado en esas tradiciones. Totalmente. Y mirá que cosas... lo dicen desde Gales y imagínate desde Uruguay. Imagínate. Así que vamos a escuchar un tema del 2014. Muy bien dicho. Un tema del segundo disco que impactó fuerte, que se llama Farewell. Impresionante. Nine Bach. Farewell y waith y penri lleres y gint en llab rwy'n casglu'r celfi'n docyn o chwarel caibraich caf. Glow i di, glow i di, glow i di, glow i di. Farwel i'r cu na'r mor y thwyl Ebillion caib ar haw Rwyf henon cadw noswyl Ni ddeiant mwy'n llaw Glaw i di Glaw i di Glaw i di Glaw i di Farewell We'll be right back. halen escap mijn halom branden doei. Farewell ir kaval ni chanai dim hui. Os iw fang halen escap mijn halom branden doei. En la Edad Media y en épocas probablemente anteriores, había algo que era muy valorado porque tenía que ver con la magia, que es el encanto. Si quedabas encantado, oh, es como quedar enamorado de alguna manera. Sí, sí, hechizado. Hechizado, casi, hechizado. ¿No? Sí. Y esto tiene como que un encantamiento, quizás por las tierras de las que viene también. Pero especialmente parece que por ellos, ¿no? Que hacen algo. Que saben encontrarle el clima para cada compás, para cada momento del tema, te sorprenden de una canción que puede ser relativamente simple. Hacen algo encantador, sí, encantador. No en el sentido infantil, sino en ese otro sentido. No. De realmente las voces esas del coro, un tanto fantasmales. Fantasmales. Y la dulzura de esa solista con una banda sonora que es... Como impotente, a veces unos timbres que no se sabe bien de dónde salen, digamos, de qué. Las percusiones parece que están golpeando en la mesa. Totalmente. Hay cosas realmente potentes en la propuesta. Como dijo ella, la integrante de esta propuesta. Lo único que nos queda es ser nosotros mismos. Creo que lo están logrando. Por lo menos en este tema, la verdad que lo logran. Impresionante. Y la verdad que vale la pena escucharlos. Porque otros temas también de ellos son muy bonitos en esa misma línea de bonito. No aquello que simplemente me agrada, sino aquello que es como, wow, tiene una marca. Y asocio con otras propuestas de una región europea no de las más frecuentadas, como por ejemplo escuchamos en algún momento Flora Cash, que era un dúo, era sueco en ese caso. Después escuchábamos a Calandra en un momento que no era dúo, pero era un cuarteto. Sí. Algún dúo también polaco, que en algún momento había... Esas formaciones que son bien particulares y que vos decís, esto en Estados Unidos no lo podría escuchar. No podría ser. En Londres tampoco, capaz que no, solamente... Y de hecho, si uno mira sobre todo las inflexiones de voz, las melodías de la voz, no hay nada de las melodías habituales del pop, de las habituales, sí, claro, ¿no? Claro. No hay nada de eso. No. Con lo cual, claro, eso ya les da un alejarse de... Porque a veces uno ve propuestas que son musicalmente con clima, interesante, pero uno ve las inflexiones de la voz y enseguida se asocia a, bueno, los giros propios del pop, los giros de ciertos ritmos que ya están muy globalizados. Acá no hay nada de eso. Y eso me parece que es un punto a favor en esa cosa de, bueno, mostremos algo diferente, digamos. Realmente gratificados, en el sentido de agradecidos de poder conocerlo. Vos por algo te contactaste con eso. También de que este muchacho Gabriel le haya abierto las puertas a decir, bueno, esto... Vengan para acá, vengan por acá, porque no van a salir en la BBC... Ni en las radios de Nueva York. No vamos a lograr que... Las grandes disqueras no creo que estén del todo interesadas. No. Bueno, el margen sonoro interesado en todo. En todo lo que pueda venir a... Todo lo que suene, uno le presta oído. Y bueno, y en realidad vamos a ir a algo que en realidad lo traje... como último tema que tengo en la mochila del programa para el programa de hoy. Y lo traje porque en realidad me parece bien representativo. Por ejemplo, es una música que eso, no tendría disco, no lo escucharía en casa. Pero por otro lado, me parece que es muy representativo de algo. Esto está hecho ahora, en el 2024, 2023 creo. Mira. Por alguien que tiene 21 años, o sea que nació en este siglo. Que se llama Stephen Sánchez. Mira. estadounidense. Tengo idea que es de la zona allá de California, por ahí. Ah, y creo que sé quién es. ¿Sabés quién está? Me parece. Estamos hablando de algo que... Es raro. Sí, pero él lo que hace es, me parece que muy acorde con el mercado y todo, pero está encajando dentro de una cierta... No es que tenga una teoría, pero tengo como un oído que voy juntando en una cajita imaginaria. Ciertas propuestas, me acuerdo de Lola Marsh, que eran aquellos israelíes que hacían versiones. ¿Y qué tienen? Tienen la característica de hacer música hoy, pero retro. Retro. En la sonoridad. En la sonoridad, sí. Incluso en algunos videos él es medio retro, me parece, si es quien yo digo. Y vos trajiste en un momento bandas, es decir, lo hacemos, pero al estilo. Pero al estilo de allá. No me acuerdo cómo se llamaba la banda, la orquesta, no sé cuánto. ¿Qué hace? Ah, sí. Y que se iban a... Lo bueno, hacemos. Y estaba la Jukebox. Claro, esa banda. Esa banda. ¿No? Y que hacía cosas de covers, que en verdad, yaceros, pero ya del 30, digamos. Pero cuando lo escuchás realmente vos decís, ah, no, esto es como si... voy a decir una barbaridad, pero me voy a animar, porque siempre me animé a hacer esas cosas. No, es como si vos compraras tuvieras una Coca-Cola, pero con el envase y con todo de... Del año 40. Del año 40, sí, es de ahora, pero tiene algo de color, allá atrás. Sí. Y en este caso no solo el envase, me parece que es un poco... Que hay también una corriente de gente que está haciendo música ahora en el mundo, probablemente en mercados donde tienen más favorables las cosas, y sin embargo elige... vamos a hacer una onda retro. Una onda retro. Hay algo de también de encanto, de sensualidad, regreso, en esa forma. Que suena diferente ya desde el pique del sonido, porque está grabado con últimas tecnologías, y cuando lo escuchás decís, pa, esto suena, pero los discos del 40 no sonaban así. No sonaban así, claro. Con esa onda, hasta esa forma de cantar y todo, me pareció una cosa medio como especial dentro de lo que es lo más difundido hoy. Y entonces vamos con este hombre que evidentemente es un muchacho, ¿no? 21 años, claro. Que descendiente evidentemente hispano, ¿no? En el sentido sí, el Sánchez. Sánchez de apellido. Digamos. Exacto, Stephen Sánchez, típico del latinoamericano, del latino norteamericano. Y este tema, que su nombre es el tema se llama Until I Find You, o sea, hasta que te encuentre, ¿no? Uh-huh. Hasta que te encuentre. Stephen Sánchez. Georgia, write me up and all you, I want you. In my arms, oh, let me hold you. Like I did, oh, I used to say I would never fall in love again until I found her. I said I would never fall unless it's you I fall into. I was lost within the darkness, but then I found her. Georgia pulled me in, I asked to love her. Once again you fell, I caught you. I'll never let you go again like I did. Or I used to say I would never fall said I would never fall unless it's you I fall into. I was lost within the darkness, but then I I found her. I said I would never fall unless it's you I fall into. I was lost within the darkness, but then I found her. I found you. Una onda retro, sin duda, hecha con claro, con todas las ventajas del siglo XXI. Sin duda. Y, pero además con un estilo de canto y una forma que sí es retro y tiene un cierto encanto por esa música casi... Esa música, ¿cómo decirlo? Es muy melosa. Sí. Y tiene esa cosa casi de baile, ¿no? Lento. De baile de graduación, diría, de, sí, una película. De los 50. De sí, los 50, una cosa sí. Así. Que claro, tiene un... es raro, digamos. Es como un una ¿me hace acordar cosa... una escena de Volver al Futuro? Ah, que es un poco que cuando él vuelve a conocer cómo se conocieron los padres. Eso. Entonces es hay esa una música. Cosa, es esa música. Esa música de las del hecho de otra manera, con sí. Otras incluso con otras instrumentos, pero es, tiene ese nexo. Está bien hecho y sí, probablemente sí. Hay como también un gusto de cierto, no sé, de cierto grupo de gente que hace música hoy día, pero que tiene esa cuestión de decir, vamos a hacerlo al estilo. Al estilo sí. Que se hacía antes. Sí. Yo me voy a ir al estilo que se hacía antes, pero por otro grupo, un grupo español, se hacía antes. No vamos a ir a todo ritmo, pero sí. Es en un grupo madrileño, 1992 se formó, y claro, querían cantar en inglés, ¿no? Cosa muy frecuente. Cosa muy frecuente en grupitos que quieren tener como cierto impacto, parecerse a... Sí. Y efectivamente, yo creo que ellos no tienen nada nuevo, o sea... Si uno los mira, excepto que lo hacen bien, pero lo hacen bien como lo hacen 400 más. Pero en su momento ellos tuvieron su impacto en España. Son dos hermanas, que una iba a ser la vocalista, la otra la guitarrista, un batero y un bajista. ¿Ah? Uh-huh. Después va a depender de cómo... de qué cosas graben, a quienes más llaman, ese tipo de cosas. ¿El inglés únicamente? ¿Así? El inglés únicamente tiene una sola canción en español. El nombre va a salir de una marca de ropa que tenía, que vendía, la madre de ellas vendía ropa, tenía una tienda, y ellas vieron ahí una marca de ropa y dijeron, dale, le ponemos este nombre, vamos, Dover. Vamos. Dover. Hay un puerto de Dover y no sé qué, sí, pero no fue por el puerto. ¿Qué es en Alemania? ¿Es no me acuerdo si es ahí. Sí, no me acuerdo dónde es. Dover, Holanda. La ciudad. Ah, puede no ser. Que no me acuerdo. Puesto del Danubio, por ahí. Sí, yo ahí. O sea, está. Ahí sí que no falté a la clase de geografía. ¿Viste cuando te viene como el reto? Sí, ¿qué es este como la. Creo que falté a esa clase de geografía. No, estoy preocupando. Que la cuenca del Dover, creo que hay un río también. Sí, ¿no? hay algo de eso, pero no tengo idea. En el 97 tuvieron el premio Ondas a la música española. ¿Cómo se no? Lograron porque, muy conocido. Pues lograron un impacto importante. Y el MTV Europa en el 2000. Mira. A ver, si te dale el MTV, es que estás haciendo lo mismo que todo el mundo, sin mucha. A mí que me disculpe Fito, que me disculpe el cuarteto, pero una vez que haces eso y te dan el premio en TV, lo que estás haciendo es repitiéndote, claro. Y haciendo lo que hace la mayoría y un gusto general. Sí, Fito sí. Murió hace tiempo, ¿no? Es decir, no tiene nada nuevo y todo lo que produce suena básicamente igual. Creo que es bastante claramente es así, ¿no? No sí. Tiene nada igual. Hace rato que dejó de ser alguien. Creo que no... él se da cuenta. Está bien, es una opción. No, pero creo que él por ejemplo, que es consciente. Y en otros artistas se dan cuenta y un poco como que reciclan. Es como cuando vos decís, Creedence, viste que viene a tocar claro. Creedence, ponele a Buenos Aires. Creedence, y bueno, capaz que Creedence ya murió hace 30 años. Claro. Es como si hoy en día te sí, dijeran, sí. Vuelven a existir los Beatles se separaron en 70. Exacto, ya, o sea... No, digo... Hipotéticamente, no, si pero es una cosa de ese estilo. Porque una cosa es lo que las personas, que no sé qué, y otra cosa es la propuesta artística. Digo, una cosa es 7:30, una cosa es aquello y otra cosa es lo que hace ahora. ¿Sabés qué van a jugar ahora? Ponerle, yo qué sé, los campeones del 80, del mundialito. Claro, sí. Y 40 años después. Pero no va a dar este partido. No es el mismo Uruguay. Claro, no es lo mismo. A ver, ellos lanzaron el primer disco en el 96 y vendieron 700 discos, o sea, nada. Pero lanzaron el segundo y vendieron 500.000 discos en menos de 3 meses. Y fueron doble platino y vendieron, ¿no? 2 millones de copias. ¿Cómo es este? Fueron distintas noticias, ¿no? Fueron distintas. La primera no, nada. Y la segunda, opa. De hecho, vamos a escuchar un tema de la segunda. El punto interesante, o por el cual a mí me es interesante llevó, ver por qué pasó. Claro, y me llevó acá a este grupo. Es que había visto una entrevista a la que era la guitarrista. Deciden separarse, en verdad la que decide separarse es la vocalista, su hermana, y ella, 20 años después, la entrevistan a la guitarrista, Amparo Llanos, y en su casa ella declara, no hay discos, no escucho nada, no toco la guitarra, no hago más nada. Es como que no pudo sobrellevar esa situación de rompimos y no... Y no puede, no es como más fuerte. Es frecuente eso, ¿eh? Esa historia, ¿no? Pudo, o sea, se dedica solo a leer, digamos. Me leo todo lo que puedo, pero no ya ni guitarra ni música en la casa. Es un tema que se podría llamar de metabolismo musical, ¿no? Sí. Es decir, de no poder metabolizar una situación. De hecho, ella alguna vez dice que le ha planteado a la hermana que podríamos volver alguna vez, y la hermana dice, no, eso ya hicimos lo que tenemos que hacer, ya está. Claro. No podemos seguir en eso, ya lo hicimos, ya está, nos divertimos, ya está. Claro, ¿no? Claro. Y ahí me llamó la atención la historia y dije, vamos a este grupo. Y ahí surgió que efectivamente había tenido un impacto interesante en un cierto momento. Claro, un grupo propiamente español cantando en inglés, es obvio que a quien es español le va a interesar mucho, va a poder tener una afinidad mucho más, sin duda. Una relación mucho más cercana, ¿no? Mucho más afín. Así que vamos a escuchar, en verdad este es del cuarto disco, no del segundo, se llama King George en la canción y el grupo Dover, que en su momento tuvo auge en España, ni idea, también para mí es un desconocido. Y que por ser, no ser justamente anglosajones, es como pasó acá en su época con los Fatoruso, ponele, ¿no? Exacto. Suenan raros. Suenan no es dentro del todo, del propio, pero bueno. Dentro de la propia lengua imperial, como quien dice, decir, del centro de la capital de Roma, ponele, en su época. Pero sí, pero son diferentes porque son del norte de África. Exacto. Ponele, ojo, ellos tienen. Vos sabés que es rara la historia de ellos, porque si bien el segundo disco es un disco impactante en términos de venta, ellos después, y me parece que eso ya presagiaba que la cosa se iba a ir hacia lugares, y también estaba muy dirigido por la cantante que va a ser quien va a proclamar irse, proclamar disuelto el grupo. Tienen un disco, por ejemplo, que lo construyen a partir de ritmos africanos. Claro, claro. Entonces, hacen música rock, pero a partir de ritmos africanos. Insisto, para mí no hacen nada nuevo, solo copian cosas y se sacan las ganas de hacer algo. Pero es cierto que hubo como distintos momentos en su producción buscando referentes muy diferentes. Sí. Acá los referentes son más clásicos del rock, pero es cierto que la discografía de ellos tiene cosas raras, como esa. ¿Qué tiene cosas raras? Como ese disco de, que creo que fue el tercero, de tomar de cosas más africanas. Y cuando digo más africanos, digo propuestas de rock o de música, no solamente poner cosas más que suenen africanas, sino realmente había formas de cantar, formas de modular, fraseos, había incluso armonías y cosas que son típicas de grupos africanos. Sí, sí. Insisto, me parece que no hacen mucho nuevo, pero había como cierto interés. En este caso, que nos vamos a ir a todo ritmo, una canción básica de esas que MTV a María, Dover y King George. Get down and slip it up. You don't have to leave no more. Only got 4 hours to learn your manners. Never felt so close to you before. Don't you, don't get it wrong. I'll have someone to get it done. Only got 4 hours to learn your manners. Never felt so close to you before. Long shot in the name of God. Need a marker in the song. All I want you to know is that I won't be here for long. And my heart is getting sore. Get down, I'll slip it up. Nos quedamos conversando porque, claro, la propuesta es este. A mí, yo la verdad que no la tenía ahí registrada en mi meme. No, pero este. Te gusta todo, dirán los jóvenes. Pero me gusta ese color, decíamos, lo asociamos un poco a ese sonido Blink 182 a Green Day. Green Day. Claro. Ese sonido que es post-punk. Lo que tiene esto es como hoy que, decía, más limpiado, más limpio. Sí, claro. Incluso más estéticamente. No tiene cuando nada decimos limpio, el sonido, ¿no? Sonido. Que, no estamos hablando de otra cosa. No, que eso. No. De, a que, ver, que está como más clarito todo el sonido. Es que si uno mira a Green Day, como vienen de esa onda, sí, post-punk, sí, tienen sí algo de punk todavía, hay sí una serie de cómo se muestra la distorsión, cómo aparece, sí, pero aparece que es más este más sucia sí en el sonido, como el grunge. Igual ¿no? está, pero está milimétricamente. No, está. A ver, eso está trabajado con ingeniero de sonido para que suene sucio, ¿no? Es decir, eso es ese tema, por ejemplo, es un temazo. Un temón. Basket Case. Exacto. Basket Case. Exacto. ¿Es eso es este, pero digo, eso es un tema todo, pero tiene esta estética. Pero así tiene este corte, digamos. Sí, sí. Acá está el sonido mucho más limpio en ese sentido y la estética tampoco sí es la estética oscura o la estética más de no, no nos pintamos los ojos y cosas raras. No, es Ni siquiera el peinado. En general las baterías están recontra el mango en cuanto a que te revientan la cabeza, pero haciendo... Exacto, me parece que es como una forma de, también en esa época, 2000 poco, 2000 y poco, de cierta gente del 90 y pico al 2000, sí, que se podía encontrar con una música muy rockera de este estilo, sin tener que... fumarse la parte punk, ¿no? Exacto, porque recordemos que en Green Day, los de Green Day, el pelo, la forma, era como otro juego. No, pero no deja de ser algo que, que musicalmente es muy claro que quieren hacer algo, ¿cómo diríamos? Que justamente la palabra, que es muy claro. Muy claro. Y en este caso se suma que son voces femeninas. Exactamente. Que tiene esa cuestión de lo femenino. Y pero suena bárbaro. Suena bárbaro, suena bárbaro. Una polenta. Suena sí, bárbaro. Sí, claro, si lo pones en la fiesta. Y buena melodía y con un tema, por supuesto, que no pretende ser otra cosa. Si lo pones en la fiesta, yo no te digo que no. Claro. Tranquilazo. Sí, me parece que no. Yo no le encuentro más que un efecto de época muy particular. Y. Nada, que desconocía. Que desconocíamos y que no lo tenían al radar. Que ahora estamos escuchando acá. Sabía un grupo español que hubiera tenido esa impronta y esa llegada. Y tuvo esa llegada. Claro. Una llegada impactante. Impactante, tío. Si MTV te celebra, es que tenés llegada. Sí, además tenés 2 millones de ventas, no está mal. No está nada mal, es mucha llegada. Mucha llegada, y vos dijiste en un momento que una de ellas quedó un poco como colocada en ese lugar. Y lo que pasa es que la guitarrista, digamos, la hermana dice, disolvamos el grupo, no vamos son hermanas. Yo no voy a seguir. Y ella, cuando le hacen la entrevista, es como que después de eso no volvió a escuchar nada. Ni quedó colocada en ese lugar. Sí, no, es como que cualquier cosa le va a recordar eso y no puede volver. Es como, viste, que pasa mucha gente que no hace música, sino que en la vida en general y todo. Sí, que quedar colocado en un tiempo, ¿no? Quedás ahí en ese cuarto congelado. La vida se detuvo ahí como si lo demás fuera... Dicen que la depresión tiene mucho que ver con eso, quedarse atado a un pasado, ¿no? Quedás atado a un pasado. A mí me dio esa impresión en alguna de las entrevistas. Dije, vamos a buscar esto, ¿qué es? ¿Qué pasó? Y nada, apareció. Bueno, brindamos por el margen sonoro, aunque puede quedar feo decir, brindan por ustedes. No, brindamos por lo que el margen sonoro nos permite, que es conocer. Conocer esta música de España, pero no de la España más conocida, ni mucho menos, por lo menos para nosotros, ¿no? Para nosotros, ni en la época en que fueron famosos yo tenía noticias. Yo nunca tuve, vos sabés que no, y mirá que... Ni los escuché en ningún lado. No quiere decir mucho tampoco. No quiere decir mucho, quiere decir que desde este lado del mundo, nosotros estaba en el margen. Estaba en el margen, realmente. Y bueno, el margen sonoro se despide prometiendo volver en su estación, en su programa número 161. 161 ahora, volvemos en el 162. Volvemos en el 162, ya agarrando viento en la camiseta, rumbo a... Rumbo al 2000, te digo más. Sí, rumbo al 2000, exactamente. Pero bueno, y mirá que el programa hemos tenido esas idas y vueltas entre lo que decíamos... El sonido crudo, se ha mencionado el tema del punk. En este caso hay un post. Estaban los Ramones. Empezamos con jazz, ¿no? En fin, hubo como de todo. La propuesta que me rompió la cabeza, Eso me rompió la cabeza. Ese es un sonido muy particular, muy particular. Y bueno, y a cuenta de más, sí, saben que siempre que nos pueden encontrar en las redes, si no recuerdan esto que vamos a decir, que sería que nos pueden encontrar en el Facebook, poniendo el margen sonoro, van a ir a nuestro perfil, van a ver ahí una cantidad de publicaciones, están todos los programas. Nos pueden escribir a flojistoproducciones@gmail.com. Pero si no llegaran a recordar nada de esto, es poner el margen sonoro en el googlearlo, como quien dice, y le van a aparecer cosas. Va a aparecer. Y bueno, y si les aparece algo inconveniente que decir, el margen sonoro, y me apareció Bielsa hablando de, no, digo, de más que de fútbol, hablando de qué hacemos, que la vida después de la muerte, es que no es el margen sonoro. Es el margen sonoro. No, pero más allá de bromas, el margen sonoro, felizmente, va haciendo camino al andar. Apenas cumplió los 3 años. Que es mucho, ¿eh? Es mucho. Sí, sí, más de 1000 temas, más de 1000 artistas. Exacto. Hemos recorrido de todo un poco, cosas más conocidas, menos conocidas, más recordadas, mucho menos recordadas, desconocidas. Eso. O esto que efectivamente suena reactual. Sin duda hay mucha gente que puede tener memoria de esto en otros lugares, pero acá uno ni sabía. Exacto, exactamente. Un saludo a las emisoras que nos retransmiten, Radio Uruguay Online y Radio La Zurda, distintos días, Radio La Zurda los martes y jueves a las 3 de la tarde, y Radio Uruguay Online todos los fines de semana, puntualmente a las 2 de la tarde, aparece el margen sonoro en cualquiera de sus programas. Emite desde el programa 1 al 161. Cualquiera puede aparecer, y en ese viajar aleatorio, hacemos un segundo viaje, claro, porque a veces nos sorprendemos de que aparezcan temas que uno dice, pero yo ya me había olvidado que sí, lo sí recordaba. Yo ese cuando reviso el elegio, mirá lo que estaba pasando acá. Mirá esto. Y bueno, y agradecido de estar en un programa que donde puedan entrar, como decíamos, la banda Dover, junto con la gente más extraña de Gales. Sí, Blanche Calloway y como es O cantando. Como empezamos con Emilio Tuero. Sí, todos, con un cantor de los años 40. Todos participan. Ahí y en la fiesta de fin de año o del cierre, sí, sí, de programa. No es un programa sobre la buena o la mala música. Este es un programa la memoria, sobre las conexiones de la historia y cosas de ese estilo, ¿verdad? Exactamente. Bueno, y los esperamos entonces en la que viene, que es el programa 162. Y por supuesto, este programa tiene un sello y un deseo para ustedes, que más allá de sufrir por las cosas que padece el mundo y por todas las cosas que desean y no pueden conseguir, no, sepan que les deseamos feliz música para todos. Exactamente. Buena música para todos. Un abrazo. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.